lo que sube del abismo del mar y flota encima. Lo que cae desde el aire y toca tierra. Lo que emerge del conjunto para erguirse solitario. Lo que escapa de la risa hasta que un martillazo pone en forma la estrella de los gritos. Desfase lunar. Un punto de encuentro en la FM EUN. Todos los martes de 11 a 12, hora lunática. Buenas noches, Soledad y Periferias. Arrancamos otro martes más de Con tu Información desde aquí, desde Sinchiric Ratia, el programa O Aberración Radiofónica Desfase Lunar. Bueno, recogemos fresquito el episodio número 12 de La Furia Feminista. Entre otras cosas, retransmitiremos en dos partes este 12º episodio, en el que nos van a hablar de soberanía popular, están hablando, dicen, de participación política radical, y en la que nos contarán que las decisiones que afectan a las personas deben ser discutidas y construidas por ellas mismas. Publicado queda en el último vídeo rebelde de Rebelión, el documental El Antillano. Reseña de este documental y opiniones, como decimos, de este documento en formato de vídeo, de título El Antillano. Un poquito de historia sobre la ocupación de esta isla, de entre otras Puerto Rico. Y aunque no dará tiempo de ponerlo todo, pues haremos una pequeña reseña y daremos la dirección para que el que quiera degustarlo en su totalidad pueda hacerlo. También daremos un paseo por Suiza, ya que las mujeres suecas se movilizan por la madre tierra. En esta ocasión las mujeres suizas toman la palabra, arremeten y deciden acelerar su compromiso solidario en lucha por el cambio climático. Bueno, así estas informaciones y algunas otras que nos dé tiempo en este ratito a sacar. Será lo que, como habitualmente solemos hacer en este pequeño vuelo nocturno aquí en las ondas. We'll be right back.

Bueno, y queda publicado el formato de texto Crisálidas, Memorias Feministas de América Latina y el Caribe. En esta publicación de mujeres y sus organizaciones que han formado parte de la lucha mundial contra las miserables condiciones sociales de desigualdad. No es necesario profundizar demasiado en los datos estadísticos cuando las conclusiones son evidentes. Por ejemplo, cuando mujeres y hombres trabajan en el mismo puesto, a las mujeres se les paga en promedio un 20% menos que a los hombres, realizando la misma labor. Bueno, así esta publicación para crear conciencia sobre esta persistente disparidad, la Organización Internacional del Trabajo, OIT, y mujeres se celebran cada año el 18 de septiembre, el Día Internacional de la Igualdad Salarial, y a través de su Coalición Internacional para la Igualdad Salarial hacen lobby ante empresas y gobiernos para acabar con la enorme brecha salarial entre mujeres y hombres. Bueno, en este convenio adoptan el principio de igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor, pero los gobiernos y el sector privado se niegan a seguirlo. Bueno, tenemos una imagen en esta ilustración de La vida en rosa, ilustración de Billy Zagewan, desde Malawi, mandaba este dibujo, en el que se observa cómo una mujer tiene que hacer todos los trabajos que implican el hogar y el traer comida también al hogar, cómo no. Bueno, nos dan el ejemplo del valor en algunos países, como en Australia, donde el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado representa el 41,3% del PIB. Así cada día se dedicarían 16.400 millones de horas al trabajo de cuidados no remunerados y que el 76% del total de horas de trabajo de cuidados no remunerado lo realizan, como no, las mujeres. Bueno, para hacer una similitud, recuerdan que el trabajo diario de cuidados no remunerados de las mujeres de todo el mundo equivale a tener a más de 1.500 millones de mujeres trabajando 8 horas al día sin cobrar sueldo ninguno. Bueno, en tiempos del COVID ya se hacía algunos análisis mundiales donde se establecía que el sector sanitario y asistencial, las mujeres ganan de media hasta un 24% menos que los hombres. Bueno, esto a pesar de que las mujeres representan el 67% de los puestos de trabajo en ese sector, en el sector de la sanidad, solo un pequeño número de ellas trabaja en la alta gerencia y la brecha entre los salarios de los administradores de hospitales y las enfermeras, por ejemplo, no deja de aumentar cada año. Bueno, así las profesionales relacionadas con la salud, como la enfermería, están peor pagadas que otras, no porque su nivel de cualificación sea objetivamente inferior, sino porque se asocian al trabajo de mujeres menos valorado en todo el mundo. Bueno, acaba recordando que en este informe también nos recogen distintos estudios donde el trabajo a tiempo parcial es escaso en el sector de la salud, salvo entre las mujeres de 20 y tantos a 30 y tantos años. Eso sería cuando las mujeres tienen que abandonar el mercado laboral o reducir sus horas de trabajo a fin de compaginar el trabajo con el cuidado no remunerado de los hijos. Bueno, así como decimos, tenéis publicado en la AINE.org este Crisálidas, estas memorias feministas de América Latina y el Caribe, que es un ejemplo que se puede aplicar a cualquier otra parte del mundo. Y en el que las mujeres han luchado contra las condiciones sociales durante cientos de años y fueron las luchas lideradas por ellas las que establecen muchos de los convenios internacionales. Esto hablamos sobre el trabajo y el derecho humano de hombres y mujeres, ¿cómo no? Bueno, así acaban recordando que son mujeres como Arlen, Dona Nina y las Bartolinas quienes redactan las reivindicaciones de autonomía económica de la Marcha Mundial de las Mujeres. Y como decimos, aquí tenéis este interesante boletín que queda publicado esta semana con las palabras que exigen derechos para todos y todas, igualdad salarial. ¿Cómo no? Como decíamos, la AINE.org tiene archivado este artículo. Y en pie en marcha continúan las mujeres, ahora nos vamos hasta Suiza, donde se movilizan por la madre tierra. Así las mujeres suizas toman la palabra, remeten y deciden acelerar sus compromisos solidarios con la lucha por el clima. Bueno, para esto van a marchar 224 kilómetros, ni más ni menos, hay que llevar buen calzado. Y promueven una demanda internacional por inoperancia contra el gobierno helvético. Bueno, así se ha gestado para este primer sábado de abril frente al Palacio de las Naciones Unidas en Ginebra y con unos 500 participantes arrancaba la caminata contra el letargo conocida como Marcha Azul. Bueno, estos tramos se realizarán esos 224 kilómetros en distintos tramos, como no. Cada etapa participarían unas 150 mujeres, como decimos, y para el próximo 22 de abril en Berna les entregarán a las autoridades federales una petición para que Suiza respete por fin y cumpla con el acuerdo climático que se firmaba en París en el año 2015. Recuerdan que frente al cambio climático llega el momento de actuar, no más puras retóricas. Señalan cuatro promotoras de la Marcha Azul, la profesora de universidad Julia Stenger, la abogada Irene Westein y la especialista de enfermedades infecciosas Valerie Degmont. Como decimos, son entre otras algunas de estas mujeres que participarán en esta Marcha Azul. Acaban recordando que si dejamos que el clima vaya a la deriva, habrá graves consecuencias para la salud, la alimentación y la biodiversidad, ¿cómo no? La población más vulnerable será la principal afectada y en la actualidad los gobiernos en la mayor parte de los países del mundo están muy lejos de respetar los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, estos acordados por el Acuerdo de París, como decíamos, y Suiza, firmados en el pasado 2015. Bueno, así en estos estudios también realizados para tener bases para este llamamiento y esta movilización. Recuerdan que en lugar de un calentamiento previsto de 1,5 grados Celsius, esto con respecto al comienzo de la era industrial, el planeta se dirige hacia los 3,2 grados Celsius, el doble sería. Los expertos afirman que cualquier esfuerzo por invertir esta curva ascenderá, exigirá medidas drásticas de partes de todas las naciones y un mayor compromiso ciudadano. Parece que los gobiernos están esperando a que los efectos climáticos y las desgracias se sumen y se agranden para empezar a hacer algo. Bueno, así paso y a paso, esta organización de mujeres suizas que nace el pasado 2016 y en el presente reúne a unas 2.000 afiliadas mayores de 64 años con una edad promedio de 73, En el 2020 comparecía ante el Tribunal de Estrasburgo para demandar jurídicamente a Suiza por no haber fijado objetivos acordes a la legislación internacional sobre el clima. Así que se preparen en Estrasburgo, porque para allá van. Para allá van esta comitiva de mujeres de Banda Azul. Para recordarles sobre los fenómenos climáticos causados por temperaturas extremas como las del pasado verano suizo. Vamos, que ni se lo creían, en tanga casi todo el año en Suiza. Más información en las www.rebelión.org. El desorden también es bello. Yo puedo ser lo que no puede pensarse y aún es feo. Estar siempre pendiente del veo bobo, veo veo de los acontecimientos. Y si me tocan los líricos, produzco normales explosiones o gritos que se llenan de flores arbitrarias. Thank you. Bueno, vamos hasta la India, donde sigue demostrándose que es el laboratorio de conejillo de Indias sobre organismos genéticos. Bueno, ahora el Ministerio de Medio Ambiente, ni más ni menos, acaba de dar luz verde a la producción de semillas de mostaza genéticamente modificadas y desarrolladas por un laboratorio de la Universidad de Nueva Delhi. Importante historia, ya que la mostaza es un cultivo ampliamente extendido en la mitad norte de la India y con ello se hace un aceite de cocina muy utilizado en los hogares indios. Como no, esta mostaza llamada DMH11, y cuyos ensayos muestran un rendimiento superior al 28% respecto a las variedades clásicas, no tiene un objetivo ecológico, más que el objetivo que tiene es, como decimos, llenar los maletines, como no. Bueno, lo venden diciendo que está destinado a la alimentación humana autorizado en la India. Una regulación fue impugnada en numerosas ocasiones en distintos juicios desde el 2017, lo que lleva incluso a paralizar el visto bueno de este cultivo. Bueno, aunque no es la primera vez que hay controversia sobre los OMGs en la India, ya que en 2010 la tentativa de introducir una verdura transgénica sería una berenjena desarrollada por la firma indoestadounidense Maico, Monsanto, como no, ahí tendría que andar Monsanto cerquita, fracasa por la presión de la sociedad civil a negarse a introducir esta variedad de berenjena. Bueno, ya conoceréis la experiencia que tiene la India con los transgénicos, por ejemplo, con el algodón BT, que poseía un gen que producía una toxina que se llama Bacillus thuringiensis. Y que se suponía que debía luchar contra la oruga del algodón, cosa que al final la oruga se convertía en un orugón y era más complicada erradicarla de los cultivos. Bueno, amplia información la tenéis en rebelión.org, como decimos, sobre el tema transgénico en la India. Ahora, cuando un peatón se veía involucrado en un accidente de tráfico, no se podía negar a que le realizaran la prueba de alcoholemia o de drogas. Con la nueva ley, bastaría con que cruzara mal una calle para que le obligaran a someterse a la prueba. ¿Qué pasa? ¿Que no se puede ya ir borracho por la calle? Yo soy abstemio, pero pregunto, ¿ya no uno puede ir por la calle ya borracho en este país? Thank you. Bueno, y fresquita viene publicada la el doceavo episodio de La Furia Feminista, Soberanía Popular y Feminista. Y en el que para estos la soberanía, dicen, es decidir sobre nuestras vidas y no dejar nuestros vínculos y redes librados al mercado. Furia Feminista, un programa producido por Radio Mundo Real y la Marcha Mundial de las Mujeres de Brasil. En 2023 arrancamos con el programa Furia Feminista, bien cerquito, pegado al mes de marzo. Y esto no es por casualidad. El 8 de marzo, Día Internacional de la Lucha de las Mujeres, es una fecha fundamental para la organización feminista en todo el mundo. En ese día y en todos los demás, recordamos la historia de resistencia de las mujeres y sus experiencias radicales en la propuesta de un mundo igualitario y solidario, como lo fue durante la Revolución Rusa. Pero el 8 de marzo también es un momento para mirar hacia el futuro, abrir el año de movilizaciones para las mujeres y también poner fuerza en las nuevas propuestas de transformación. En este episodio de Furia Feminista escucharemos a militantes de varios países de las Américas que nos contarán cómo se vivió el 8 de marzo en las calles de cada lugar. Y también abordaremos un tema muy importante para las mujeres, la construcción de la soberanía. ¿Cómo construir una soberanía popular feminista que integre la soberanía alimentaria, la soberanía energética, la soberanía tecnológica? ¿Cómo participan las mujeres en estos procesos políticos en sus territorios y movimientos? Estas son cuestiones que no empiezan ni terminan en este episodio. Aquí escucharemos valiosas intervenciones de compañeras de la Marcha Mundial de las Mujeres, de Amigos de la Tierra y la Vía Campesina, sobre cómo están esos temas en la agenda política de las organizaciones. También escucharemos algunos fragmentos e informaciones de dos documentos producidos por la SOF, que es la Siempre Viva Organización Feminista, producidos a fines de 2022. Entonces, empezamos. Yo soy Elena Selig, de la Marcha Mundial de las Mujeres de Brasil. Y yo soy Valentina Machado, de Radio Mundo Real. Juntas vamos a conducir este episodio, que también contó con la participación de Edgardo Mattioli, de Radio Mundo Real, en la edición, y Luisa Manzano, de la Marcha Mundial de las Mujeres, en la traducción. Resistimos para vivir. Marchamos para transformar. ¿Y qué significa vivir en una sociedad con soberanía? ¿Qué tan profunda es la soberanía que queremos? ¿Qué necesitamos cambiar para ser soberanas como mujeres, como pueblos? Estas son algunas buenas preguntas que debemos hacernos cuando empezamos a pensar al respecto de la soberanía. La soberanía está presente en los discursos de los movimientos sociales desde hace muchos años. Con el acumulado histórico de estas luchas, nuestra dimensión de soberanía va creciendo. Sí, exacto. Y cuando los pueblos reclaman soberanía popular, están afirmando que la toma de decisiones políticas y económicas debe venir del pueblo. La soberanía popular también es una respuesta frente al imperialismo, con sus intervenciones militares, corporativas e ideológicas que fragilizan las democracias, especialmente en nuestros países del sur, y que roban nuestros bienes comunes y explotan nuestra mano de obra. Incluso, sabe Valentina, una de las consignas utilizadas por la Marcha Mundial de las Mujeres dice lo siguiente: mujeres libres, pueblos soberanos. Y la frase es súper buena porque relaciona la soberanía a la libertad y porque expresa que el feminismo debe ser popular, debe revolucionar todo el sistema que organiza nuestras sociedades. Las luchas por la soberanía popular no van por separado de la lucha de las mujeres, en verdad es al contrario. Las mujeres tienen un rol fundamental en la resistencia y en la propuesta de alternativas en los lugares donde la falta de soberanía se hace más sentir. Claro, y cuando hablamos de soberanía, además, hablamos de soberanías en plural, porque estamos hablando de muchas cosas. Estamos hablando de un proyecto de sociedad totalmente distinto. Estamos hablando de participación política radical, de soberanía alimentaria, También estamos hablando de un nuevo modelo energético, de reorganizar los usos y la producción de las tecnologías. Estamos hablando de repensar las raíces de todo y de liberar nuestras vidas de la explotación, de la opresión, del extractivismo desenfrenado impulsado por el modelo industrial capitalista. Bueno, así que estamos hablando de mucha lucha, ¿verdad? Entonces, creo que podemos examinar un poco todas estas cuestiones desde la perspectiva de los movimientos populares. Entonces, la soberanía alimentaria, por ejemplo, es un concepto fundamental en todo esto. Es un término que surgió hace más de 20 años por la vía campesina y es un principio de lucha. Entonces, luchar por la soberanía alimentaria es luchar por la tierra, luchar por una alimentación sana, por un trabajo digno, por el fin de la explotación, del agronegocio, del latifundio. Aunque a veces lo parezca, el modo de alimentarnos no es natural, sino que se construye socialmente. Las mujeres son las principales responsables de la producción y preparación de los alimentos y han desarrollado esos conocimientos durante mucho tiempo, pese a la invisibilidad toda que sufren, que sufrimos. Así que luchar por la soberanía alimentaria significa también luchar por el reconocimiento del trabajo de las agricultoras y por la reorganización del trabajo doméstico, de los cuidados y de la preparación de los alimentos. Es proponer un replanteamiento de toda la cadena de producción y consumo de alimentos. Y quien explica muy bien la historia de la propuesta de soberanía alimentaria de la vía campesina es Pancha Rodríguez, que forma parte de la CLOC Vía Campesina. Entonces, vamos a escuchar ahora un audio suyo que fue grabado durante una entrevista para Capire en 2021. A veces las cosas se dan en un momento preciso y no nos damos cuenta de la inmensa proyección que tienen en el tiempo y para el conjunto de la sociedad. Tú sabes que cuando fue la primera cumbre mundial de alimentación, que fue donde proclamamos la soberanía alimentaria para salir al paso a la intención de los gobiernos y de las empresas de proclamar la seguridad alimentaria como la capacidad, generar la capacidad de adquirir alimentos y no de producir los alimentos. Ese encuentro fue previo a un taller de mujeres rurales. A partir de la campaña 500 años, ahí hubo una comisión de mujeres y lanzamos el reto del autodescubrimiento. Emergíamos de las raíces de la tierra para autodescubrirnos nuestra resistencia, en nuestros haceres y en nuestros saberes. Entonces los retos ya venían caminando. Y nos encontramos con este planteamiento de los campesinos y campesinas de cómo enfrentar las intenciones que tenían los gobiernos de aportar o de darle paso a las grandes empresas para este proceso de apropiación de la alimentación en el mundo y constituir los alimentos en un gran negocio del capital. La soberanía alimentaria a nosotras nos devolvió identidad, nuestro derecho a producir, pero a medida que fuimos hablando de nuestros derechos, esos derechos se fueron ampliando. No era solamente producir, era el derecho, dijéramos, a una reforma agraria, el derecho a la tierra, el derecho al agua, el derecho a seguir siendo campesinos y campesinas. Y eso, descubrirnos de que nosotras toda la vida habíamos hecho soberanía alimentaria. Entonces, nosotras nos apropiamos de la soberanía alimentaria. Y dijimos, para nosotras la soberanía alimentaria no es un discurso, es una práctica cotidiana, es una lucha permanente, es una decisión de cambiar el mundo. Pero para cambiar el mundo teníamos que seguir este proceso de autodescubrimiento y mirar, dijéramos, para atrás la historia, el rol que habíamos tenido las mujeres desde siempre en la agricultura, en qué minuto nosotras fuimos omitidas o separadas de ese camino, invisibilizadas, y hoy día llegó el momento que teníamos que hacer visible este rol importante de las mujeres, no solamente en la producción, sino que hoy día damos un paso hacia afuera, esta mirada hacia afuera de las mujeres del campo, donde nosotras teníamos que consagrar espacios importantes dentro del debate político, las tomas de decisiones y las apuestas para el futuro. En América Latina caminaba la construcción de movimientos de mujeres del campo, de mujeres rurales, con varias organizaciones que se desprendían de las organizaciones mixtas, no para separarse del trabajo de nuestros compañeros, sino que para ampliar los horizontes de participación de las mujeres. Uno de los primeros acuerdos de la CLOC en su primer congreso era no tenerle miedo al surgimiento de las organizaciones de mujeres. Y entendieron que nosotras aportábamos, ¿no?, enormemente al movimiento contentos, pero también generábamos espacios de participación más amplio, abierto, democrático, incluso porque traíamos la vida de la comunidad, la vida de la tierra, la vida de los conocimientos, hacia el debate constante. Y eso significaba ir llenando de contenido la soberanía alimentaria. Esa soberanía alimentaria pasa de ser solamente un planteamiento nuestro para ser un planteamiento de todas y de todos, ¿no? En el primer momento nos quedamos solos, pero ya te digo, cuando estábamos preparando los 5 años, cuando se evaluó a 5 años desde la primera cumbre mundial de alimentación, ya éramos muchas y muchos que estábamos en esta lucha por la soberanía alimentaria. Bien, ahí la escuchábamos a Pancha y es muy, muy bueno escucharla, porque es muy interesante lo que dice acerca de la soberanía alimentaria. Y vamos a seguir con este tema, que es el tema de las soberanías. Y justamente el término soberanía energética, del que vamos a hablar a continuación, se construyó también a partir del concepto de soberanía alimentaria que ha impulsado la CLOC, la Vía Campesina. Se trata de alternativas construidas desde abajo, que cuestionen el modelo de desarrollo no solo desde un enfoque económico, sino también político. Se trata de transformar las relaciones de poder y aumentar la autonomía en los territorios mediante la generación y uso comunitario de las energías. ¿Y esto por qué es importante para nosotras? La energía sirve para iluminar, para cocinar, para mantener caliente los hogares y para bañarse. ¿Y quiénes son las que pasamos más horas dentro de nuestros hogares y cumplimos mayormente las tareas de cuidado? Somos las mujeres. Entonces, ¿a quiénes va a impactar esto con mayor peso? Por supuesto que a nosotras. La soberanía energética consiste entonces en trasladar el poder de las comunidades, los pueblos y las personas al ámbito de la energía, teniendo el derecho de tomar sus propias decisiones en cuanto a la generación, distribución, consumo y gestión en general de esa energía. Por supuesto que esto está vinculado fuertemente a la transición justa del modelo energético, a una energía descarbonizada, donde las mujeres somos fundamentales y la gestión comunitaria es un camino a recorrer como posible solución desde los pueblos. Ahora, para abonar esta discusión y esta charla, vamos a escuchar a Sara Luisa. Sara es integrante del Grupo de Trabajo de Mujeres de ANA Brasil, que es la Articulación Nacional Agroecológica, y además es militante de la Marcha Mundial de las Mujeres de Brasil. La escuchamos. Para nosotras, de la Marcha Mundial de las Mujeres en Brasil, pero también en todo el mundo, hoy la agenda de la soberanía energética, del tema de la energía, es algo central de nuestra lucha. Cuando hablamos de soberanía energética, hablamos de la importancia de que los pueblos tengan el poder de decidir, de escoger desde sus realidades, sus historias, sus vidas, sus territorios y sus países, cuál es la lógica de energía que queremos para nuestras vidas, para nuestros pueblos. Eso para nosotras tiene que ver con cómo los pueblos definen sobre el planeo, la organización, el control de la producción y la distribución de energía, cómo la energía debe ser generada y cómo deben ser hechas las gestiones de las reservas energéticas de energía desde nuestros territorios, ¿no es? Entonces, para nosotras, la energía es un eje estratégico de la economía y por eso tiene que ver con nuestras vidas. Pero eso para nosotras es decir que la energía tiene que ser pensada a partir de la lógica de la sustentabilidad de la vida, de los cuidados, para que esto sea el eje que oriente las definiciones de planeo, las definiciones políticas de cómo debe ser hecha, producida, distribuida la energía. Para nosotras es central pensar para quién y para qué está dándose la producción energética en el país, en nuestro Brasil, pero en todo el mundo. porque la política energética es un eje central de desarrollo del mundo y ahora está siendo direccionada para los intereses del agronegocio, del hidronegocio, de la minería, de las corporaciones transnacionales. Entonces, todo eso, incluso de la economía verde, las falsas soluciones que tienen dado, como la energía verde, y con la producción de energía eólica, solar y todo eso, tiene sido hecha, producida, organizada desde la lógica de beneficio del agronegocio, de la minería, de las corporaciones. Entonces, no es una energía que está siendo producida para los pueblos, incluso no es producida para las necesidades de las mujeres. Por eso decimos que sí, nosotras, mujeres, de todos los pueblos, tenemos que decidir sobre cómo va a ser hecha, producida, distribuida la energía, y tiene que ser para la vida de los pueblos, para el bienestar, para el bien vivir de los pueblos y para las necesidades también de las mujeres. Son las mujeres que tienen hecho la gestión de los bienes comunes, del agua, de la tierra, pero también de la energía. Por eso nosotros decimos que la energía tiene que ser para la vida, para la sustentabilidad de la vida. Bueno, como decíamos, este episodio número 12 de La Furia Feminista, que dura alrededor de 42 minutos. Vamos a hacerlo en dos trozos. La próxima semana reproduciremos el resto de lo que queda. Así que hasta el próximo martes, en el que seguiremos escuchando a Karin Nassen de Redes Amigos de la Tierra de Uruguay, y en el que presentaban, como decían, este análisis sobre la soberanía tecnológica, y en el que hablarán con Sara Luiza de la Marcha Mundial de las Mujeres de Brasil. Bueno, y si no aguantáis, si os estáis comiendo las uñas porque se os va a hacer muy largo esperar hasta el próximo martes para escuchar cómo acaba, pues podéis escucharlo ahora mismito en rmr.fm. Las gentes de bien tienen pájaros enjaulados en sus terrazas, Los pájaros de mi patio cantan, o eso me imagino en la cama. Cuando ha terminado la fiesta, saludan a la madrugada, visitan los lagos y los peces no cantan. Los pájaros parecen intimidados. Un ojo humano es un pájaro, casi ciego busca alimento, quiere atravesar una y otra vez el espejo de la casualidad. Los pájaros no se preguntan cuál es la fe de los muertos, el funk de lo pasajero, estéril. Los pájaros tocaban el cielo antes de envejecer y estrellarse sin gloria contra el cemento. Nos han dejado solos aquí, pensativos pero no malhumorados, resignados aunque vivos, mientras la vanidad sin alas se come a los pajaritos fritos en las terrazas de verano. La vida es un naufragio y no es hasta el final que se ven los pájaros perdidos. Bueno, y antes de continuar con nuestro cajón o cojón del pensamiento, se nos olvidaba recordar la última publicación en los vídeos rebeldes sobre el Antillano, el documental del Antillano. Bueno, en el que hacen una reseña sobre el patriótico puertorriqueño doctor Ramón Emeterio Betances y Alacán. Ni más ni menos. Una hora y 22 minutos dura este documento en formato de vídeo, como decimos, sobre el Antillano. Todo lo que hay aquí. Y es entonces un ilustre desconocido. Y el coloniaje, ¿verdad?, va a tratar de mantener escondida a esa figura que es definitivamente la figura grande del patriotismo puertorriqueño. Es el prietuco del oeste, el curandero mundial, el pionero del nacionalismo bueno y brusco. Es el que en Mayagüez empezó a sacar la basura de la mano de Ruiz Belvis de Salvibra. El Antillano desde Managüez. El curandero del obrero. ¡Ay, qué! Cogió cantazo en el botín de artillero. Es al que le encolerizaba la cólera, porque el pobre va primero y los soldados de la armada pa' la cola. Es el ángel abismal frente a la pila bautismal. Es el supermédico original, el que en Santiago y Puerto Plata dominó las cataratas sin bicicleta. El que desde San Juan hasta La Habana derrotó a la malaria. El que barrió a los hipócritas desde Francia hasta Jamaica. El que le puso valor al juramento de Hipócrates. Es el galeno del Caribe, el que te dio los 10 mandamientos del hombre libre. Es el otro rostro de ojos, el cirujano de Haití, la inspiración de Quisqueya, un bastión para el francés. Es el gran emancipador que desde París celebró aquel 22 de marzo de 1873. Es el que llamó a Mariana para que hiciera una bandera que aún sigue de pie. Es él que la pidió en la tabla, la doctrina Monroe, a la enmienda de Platt, al destino aquel burdo norteño en el inicio de su imperio. En la medicina que no discrimina, pregúntaselo a don Isabel. Él es él, el viejo soldado de la República Francesa, que siempre lo fue para la puertorriqueña. Es él, es la revolución hecha hombre, es el padre de los pobres. Es él, es la complicación de Simplicia, la sustancia de Salita, que es la virgen de Borinquen, y aunque nunca tuvo hijo, es el padre de la patria. Es él, el azul de Manuel Rojas, el broqui de Matías Brugman, el que desde ayer de los mares fue arquitecto de aquel grito que aún se escucha mucho más allá del Ares. Es él, el que quiso una sola Antilla gigante, el real Cristo de Albizu, el antillano. Es él. ¿Qué hacen los puertorriqueños, ah? Pa' que salgan ya del trance, que les hable Betance. Hijo de padre dominicano y madre puertorriqueña, Ramón Emeterio Betances nace el 8 de abril de 1827 en el poblado de Cabo Rojo. Bueno, como decíamos, tenéis este último vídeo rebelde sobre el antillano, este documental que fue publicado en el 2014. La pileta original. Y presenta como este boricua del siglo XIX luchaba contra la tiranía de España en el Caribe. De un banco, el casero de mi hermana, pero has de servir a... Bueno, dura alrededor de 1 hora 22 minutos y, como decíamos, lo tenéis publicado en los vídeos rebeldes de rebelión.org. Puede ser el diablo o el señor, pero has de servir a alguien. Puedes seguir a un rockero que canta en un escenario. Puedes tomar drogas casi a diario. Ser un hombre de negocios o un ladrón de guante blanco. Pueden llamarte listo o pueden llamarte tonto, pero has de servir a alguien. Has de servir a alguien. Puedes ser el diablo o el señor, pero has de servir a... Puedes ser el embajador de Inglaterra o Francia. Puedes ser bailarín o jugador de cartas. Puedes ser campeón mundial de los pesos pesados. Puedes tener tiendas o supermercados, pero has de servir a alguien. Has de servir a alguien. Ser el diablo o el señor, pero has de servir a de tele. Puedes ser el amo, puedes ser ciego, cojo o pobre o rico, y con un nombre falso vivir en otro sitio, pero has de servir a alguien. Has de servir a alguien. Puedes ser el diablo o el señor, pero has de servir a... Puedes ser un cura con tu orgullo espiritual. Puedes ser el alcalde o solo un concejal. Puedes ser peluquero y saber cortar el pelo. ser la querida de alguien o ser un heredero, pero has de servir a alguien. Has de servir a alguien. Puede ser el diablo o el señor, pero has de servir a acariciando la medianoche. Todos los martes, acariciando la medianoche. Bienvenidos, bienvenidos al mundo de los sueños. De los sueños, los sueños, sueños, sueños. En Sintzirik irratia de 11 a 12, desfase lunar. Para participar en directo puedes llamar al 943-527407. Y si quieres enviar tus pensamientos, desfaselunar@yahoo.es. En Sintzirik, Sintzirik, Sintzirik, FM, EU. Y el mundo cada día vuelve a resucitar. Vuelve a resucitar tras milenios de noche y aburrida igualdad. Quítame esa paz, que necesito tiempo para contar los granos del sol que hay en un cuarzo. Quítame esa paz, los gritos escondidos en un día cualquiera, pronto vendrá la noche. Pronto vendrá la noche y antes debo de contar esos granitos de sol que hay en un cuarzo. Quítame esa paz, que todavía tengo que contar los gritos escondidos en un día cualquiera. Tengo que contar en los aparcamientos los autos que ya no están. We talk all changes. Bueno, ahora ya es de día y parece que la revolución va a ser al fin verdad. Ay, pero quítame esa paz, pronto será de noche y la pizarra escolar convertirá en un orden la explosión de las estrellas. Where the homes are warm singing. The last of Sunday's bells is ringing. Wind in the trees is done. Tear it down, throw up the new one. Dice: mentirás quizás por ignorancia, dejarás de creer y estarás solo. La mansedumbre del hombre moderno y conformista y votante. Esta será la carne en el asador, la guerra, la muerte, el miedo a perder aparcamiento será una ilusión de la igualdad. Un politicón de Ida Vitale. Quisieras escribir al margen de combustiones y escalofríos y esas malezas que ametrallan y los testimonios del fracaso de toda magia. Intentas remedar azogues roídos para que del otro lado del espejo se llegue a los jardines sin tormento, ni astucia, ni tormenta, donde quizás el té circular y los amigos estén íntimos, lejanos. Quisieras convertir los pantanos en manantiales de limpio berro. Ah, bizarra historia, esa red reptante donde tropiezas y nos cubrimos de presagios amoratados. Pero ahí seguimos, por arenales de su vocación hasta ningún fin. Fin para ti. Eso es, avararte en el horror que nos prometen. Ay, la espalda, la espalda. Gírate, esa espalda de triste signo que acatas las tablas dictadas entre truenos y violencia. Vamos ahí, vamos. Quisieras estar naciendo en edad de razón. ¿Dónde está? Ida Vitale. We'll be right back.

Bouquet Garni también nos acompañaban en la pista número 2 con estas melodías célticas. O cómo hacer de un acordeón una orquesta sinfónica. ¿Qué te parece? Está guapo. Muy bien. Miquel Gil andaba buscando tu olor. Y nos acompañaba a la pista número 6. Menos es nada, tiene el toque a fiesta de aldea. Sí. Medio calipso, como... un veranillo. Sí. Pero como la calle está un poco así enjaulada, porque no se puede hacer muchas cosas en la misma, no digo escupir ni echar un moco, pues nada, digo otras cosas un poquito. Calón más elevado, la cultura popular, pues así nos luce, los pelos de los genitales. Venga, por mis cojones, que aquí no se mueve nadie. La calle, ¿para qué está? Venga, para cementarla. Ser uno mismo es saber tener aquello que vale. Lo favorable hay que saberlo reconocer. Bueno, mientras Miquel Gil reconocía lo favorable que tiene algunas cosas, hoy escúchame bien. También escuchábamos a Waterboys en la pista número 5. Toma. En este directo, aventuras del directo de The Waterboys. En Inglaterra. Por pandemia, todo lo demás. Waterboys tiene un poquito de tos. World we travel. ¿Está puesto nervioso? And our paths rarely cross. And our time. Bueno, y si encontráis un programa más educativo que este, ya sabéis, cambiar el dial. En este programa hemos descubierto que el hipopótamo y el hidroplano fueron dos grandes inventos. Qué buen y piloto. La hipotenusa no tanto, ya que, aunque no sea tan gran invento, cuadra a dos catetos. Así que analizar esta fórmula para el próximo martes, quiero todos los deberes hechos, ¿eh? El hipopótamo y el hidroplano, que tienen que ver. ¡Cate! Un saludo grande y gordo. Pues yo no saludo. Pues no saludes, qué coño, vamos a tener que saludar siempre, hombre. Tengo barrera. Chao. Venga, pandilla. ¡Chao, bambina! ¡Sí, bambina! Hoy escúchame bien. Hoy escúchame bien. Solo tú mismo sabrás distinguir aquello que vale. Si es favorable, hay que saberlo reconocer.